Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 142 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de otras radios, FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehueña, en Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea, San Cristencia desde Chiapas, Radio Chapa entre Miramar y Mar del Plata también se suma, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, varias radios independientes cercanas a Nueva York también se suman a esta otra oreja. Hoy un programa muy especial por Ayotzinapa. Por supuesto, estamos aquí en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación, hoy no está Paula, está Juan, felizmente, algo cambiado. Como Paula, llegó Juan desde el sur. En la locución de este programa, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta otra oreja por Ayotzinapa. ¡Lo queremos! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los llevaron! Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y escuchábamos Los Vivas, grabados ayer en el inicio de la caravana 43, la llegada a Buenos Aires de esta caravana Sudamérica por Ayotzinapa, con la presencia de dos mamás, un papá y un compañero, de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, allá en México, que algunos fueron asesinados y 43 estudiantes fueron desaparecidos por la policía municipal de la ciudad de Iguala. Hay, bueno, infinidad de testimonios y fotografías que dan cuenta de la participación del ejército mexicano y de la policía federal en esos hechos. El caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas es emblemático y ha sido y está siendo repercusión mundial porque abandera una lucha mucho más amplia. Organizaciones de derechos humanos consideran que existen alrededor de 30.000 desaparecidos y más de 80.000 asesinados en México en este gobierno, este sexenio, producto de una supuesta guerra contra el narcotráfico, tal cual ha sido, bueno, ha servido para justificar la militarización y tanta policía en México, sobre todo en el estado Guerrero, que recién nos comentaban los compañeros, que es de 5 a 2. Hay 5 entre policías y militares contra 2 civiles en todo el estado de Guerrero. Una militarización completa en un gobierno constitucional. Y es por eso que se callan tantos gobiernos denunciando este avance. Próximamente en Argentina se hará presente el presidente de México, este tipo nefasto, pero representando los negocios, ¿no?, de Slim y de tantos otros mexicanos aquí sentados con el gobierno nacional, y es seguramente parte de las movilizaciones reclamando acciones también gubernamentales. Se hizo una conferencia de prensa aquí en Buenos Aires, en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, Hoy estamos reunidos en la Casona de Flores con la presencia de muchos organismos, muchos espacios sociales de Argentina. Después de este programa nos prendemos a Radio Nacional con Liliana Daunes y Claudia Corol en Sonidos Agitadóricos, que van a estar los familiares ahí también en la radio. Domingo a las 11, el encuentro con los pueblos originarios en el Acampe Copini, ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, con los hermanos indígenas. Y el martes 26, se una marcha global, ¿no?, una concentración frente a la Embajada de México a la mañana. A las 13, movilización desde el Obelisco a Cancillería, y a las 19, conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras acá en Buenos Aires. Se cumple el 26 de mayo, 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Vamos a seguir todo este programa en relación a, bueno, a lo sucedido y a lo que está sucediendo aquí en Buenos Aires. Ya pasaron por Córdoba, pasaron por Rosario, y ahora vamos a escuchar Ayotzinapa 43, un corrido que nos llega desde México. Hoy todo el programa por los 43 de Ayotzinapa. Hola, ¿qué tal, YouTube? Yo soy José Luis Carrizosa. Y yo soy José Luis Carrizosa, padre. Hicimos esta canción, hicimos estos versos con todo el corazón, con todo el cariño, pensando en toda la gente de nuestro estado Guerrero y, ¿por qué no?, en todo México. Lo hicimos con todo el corazón para tratar de juntar el pueblo, ¿no?, para que cada quien ponga un pedacito de ellos, un pedacito de fuerza, para que nos unamos como pueblo y recuperemos el México que fue antes, ¿no?, el México que fue libre de toda esta corrupción, de toda esta violencia. El corrido se llama Ayotzinapa 43, y como dijo Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Mis cuerdas están llorando y mi corazón también. hermanos, unamos nuestra actitud y todos juntos gritemos: se acabó la esclavitud. Recemos un Padre Nuestro y un Ave María también, porque el conteo fue exacto, mataron 43. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá compartiendo un matecito con Yerba Ambopicuá, de los compañeros de la cooperativa ahí en Bulnes 14. No solamente yerba, pero esta vez tenemos yerba sin otras hierbas. Hoy es una yerba mate ortodoxa, digamos. Pero bueno, en este programa por Ayotzinapa recibimos muchos mensajes, no solamente de Andrea de Villa del Parque, de Javier, compañero, Javier Balado, compañero de la Asamblea, de la histórica Asamblea de Corrientes, y Ángel Gallardo, así allá por el 2001. Un tipo que supo ser rockero y estar aquí en la tribu con un grupo pesado. Es fotógrafo en Brasil ahora, ¿no? Está diciendo que es la primera vez que escucha con el matecito en la mano, con los oídos atentos, que le gusta el programa, con el compromiso de siempre, la tristeza por los 43, pero la rebeldía de siempre en busca de la condena social, de justicia popular. Abrazos de luces y sombra desde Aracaju, Brasil. Y con la misma yerba, en Bopicuá, nos cuenta Javier Balado en este momento, por el Facebook de La Otra Oreja. Gracias, Javier, hermano, que nos cruzamos el otro día por aquí en la tribu. Y estamos recorriendo esta caravana, este programa, en el marco de la caravana sudamericana, de los familiares, de los compas de Ayotzinapa. Decíamos, están presentes aquí, de aquí se van a Uruguay, o sea, vienen de Córdoba, Rosario, hacen Buenos Aires hasta el miércoles, se van al Uruguay y después al Brasil. Porto Alegre y San Pablo son sus ciudades fundamentales de actividades y reuniones con colectivos y de movilizaciones. Vamos a escuchar una breve entrevista, un encuentro que tuvimos con el compa, un compa de esos 43, y pegado a él otra de las canciones, Ayotzinapa, canción a los 43, y después Los Caifanes, este grupo muy comprometido y de mucho arrastre en la juventud mexicana, también por Ayotzinapa, haciendo Antes de que nos olviden, por aquí, por La Otra Oreja. ¿Tu nombre? Francisco Sánchez Nava. ¿Por qué estás aquí? Para difundir la problemática que pasamos como Ayotzinapa, como estudiantes, como padres de familia. Llegamos a Córdoba, fue la primera ciudad. Y estamos agradecidos con los de Córdoba, contentos. Le damos las gracias porque fue enorme el apoyo que nos dieron, enorme. Muchísima gente llegó a la marcha. Llegamos a Rosario, igual, muchísima gente en la marcha apoyándonos en los eventos que teníamos. Y pues eso es lo que esperamos aquí de Buenos Aires, de que nos apoyen, de que en las actividades que hagamos como padres de familia, de que nos den su solidaridad. Más que nada a los padres de familia, porque el dolor que sienten al no tener al hijo ya de regreso. Pues. ¿Eres normalista? Sí, soy estudiante, estudio ahí en la normal, en el segundo grado estoy cursando. No bajen la guardia, de que no dejen de gritar la consigna de vivos se los llevaron y vivos los queremos. De que hagan la conciencia de como maestros, en ellos depende mucho como maestros, la conciencia del futuro. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami.

hasta el día de hoy desaparecidos. En un país donde supuestamente hay una democracia, pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen, pero no es nuestra realidad. Condenamos los hechos y exigimos al gobierno que no se haga pendejo y que cuide, proteja, sobre todo la justicia, y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando, y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro en su vida, sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea como está pasando. Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces, has estado luchando tu vida todos los días, es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos. Oh,